Dos de los máximos exponentes del humor español quedan en tablas en las búsquedas por internet desde el 2008 hasta la fecha. El mismo resultado se aplica a las noticias también publicadas sobre ellos.